día de fiestas, bailan sin parar. Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar. Pajaritos a bailar, el más joven se dará, el mayor se moverá. Hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche de acabar. El piquito de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Las rodillas doblarás, los saltitos jugarás y volarás. Es día de fiestas, bailan sin cruzando el cielo azul y el ancho mar.